And now for something completely... Motherfucker! Episodio 11. De cómo Rao se pasa el Dead Space sin bajarse de la lanzadera. Bienvenidos todos una vez más a este super podcast de la rehostia. A que es el... como lo petamos, ¿eh? Te lo has creído. Parece un circo de estos ahí. ¡Oh! No, pero es que tenía que hacer una entrada espectacular porque este podcast va a ser especial, va a ser una mierda como todos los demás. Ahora le has hecho ilusión a la gente con lo de especial. No, va a ser como siempre. Yo soy Christopher, este de aquí es Jaume y somos los madafaka de siempre. Hablando de lo de siempre. Ya que no le guste, pues ya tiene dos trabajos. Pues no tiene ninguno, porque ya no se lo baja y ya está. Porque si no te gusta, te lo baje y digo, ¡ah, lo voy a borrar, tontaco! Este podcast va a ir de... No sé, depende de lo que nos dé. Comentarios, noticias... Para una preview y los juegos a los que últimamente hemos estado jugando. Me ha acabado el Dead Space. ¿Cuál me ha acabado? El Modern Warfare 2. ¿También? Uno que tú también has jugado, sí. Primicia. Primera vez en la historia de este podcast hemos jugado los dos al mismo juego. Sí, bueno, también hemos jugado un poco Jugamos sí, los dos. Sí, y al Assassin's Creed también hemos jugado los dos un poco. Bueno, tú bastante. Yo no he jugado casi nada. Y el Uncharted 2 he visto la caja. Eso. Metálica, súper bonita. Tiene un diseño guay. Y fresquito. Bueno, pues. Oh, y Avatar. Podríamos hablar de Avatar. Podríamos hablar. Porque nadie habrá hablado de Avatar. Pero ahora está de actualidad, que ha ganado Globos de Oro. ¿Lo has visto? Ah, sí. Los dos Globos de Oro de James Cameron. Que los tiene colgando de su entrepierna. Bueno. Los huevos, estábamos refiriéndonos a los huevos. Vale, pues empezamos con los comentarios, ¿no? Comentarios. Que es de bien nacido ser agradecido. Espartanos, hemos encontrado el podcast de tecnología, cine y videojuegos perfecto. ¿El Cafeló? ¿Cafeló? ¡Esto es Comando! Segunda temporada de Comando al Suprimir. Visítanos en comandoalsuprimir.com. Pues a mí me gusta más Ernoa, ¿eh? Primer comentario, Sarita. Gracias. ¡Ah! Empezamos a cholón. Comentarios. ¿Qué? Vale, venga, dale. He dicho comentarios antes. Ahora, comentario primero. Sarita, imagino que es la Sarita que conocemos. Si no, sí. Bueno, gracias de todas formas. Si no, besos. Curioso lo de los mandos. Justo ayer lo estuve flipando mucho con un invento para convertir los cursores del teclado en un mini joystick la mar de apañadico. ¡Tetén! Eso yo he visto para mandos de consola. O sea, para el de... Ponerlo encima. Para el de Master System me parece que había uno que iba con una pegatina. Porque sabían que era una puta mierda. Sí, pues ese era la panacea. O sea, con una pegatina que se quedaba súper fijo. Que hacías así, y te jodías el dedo y el mando. Bueno, se ve que se colocaba por medio de unos imanes. Una especie de cajita con los cuatro huecos a cada tecla. Y un sistema de presión con muelles. Muy, muy complicado lo veo para nosotros. Yo lo veo y digo, me da pereza. Prefiero jugar mal. Siguiente comentario. Fo. Gracias, Fo. Ha sido entretenido las veces que se ha oído la palabra chingado y sus variantes. Joder, qué comentario tan chingado. Sí, para poner estas cosas chingadas, mejor chingas y no poner nada chingado. Exacto. Venga, vamos a seguir qué con mal el... mal traído, ¿ves? Si lo pensamos antes, no hacemos comentarios con chingado tan chungos. Vale. Tan chungo, podría haber dicho chingado. No, bueno, dice que buen especial al final ha sido hasta interesante. A todo esto, estos son los comentarios del especial de los mandos que hicimos. Sí, sí, sí. No, con el primer comentario sobre mandos. Yo qué sé. Dice, a ver si no tardáis mucho con el siguiente. mira, Spider Jerusalem, again. Vuelve, return. ¿Corco? ¿Eh? Es un corco. ¿Sabes lo que es un corco? No. El mallorquín es como una termita, ¿no? Que hace raca, raca, raca, raca y te está comiendo. Y ahí está, ahí, tocando los cojones. Carcoma. Carcoma, exactamente. Ahí está. Mira, dice que nos van a echar por la calle por tu habilidad para hacer amigos. Con sordos, enanos, zurdos, tal, igual. Bueno. ¡Oh! Me va a pegar un enano zurdo y sordo. Mira, tú sigue ahí. Bueno, básicamente Spider Jerusalem hace un repaso a los mismos mandos que nosotros hicimos, pero desde su punto de vista, que más o menos es el mismo que el nuestro, por una vez. Mira, por una vez dice cosas lógicas. Ah, o sea, nosotros, los comentarios malos, malos. ¿Mm? Malos, malos, los comentarios no son de Spider Jerusalem. No, pero es igual. Largos, ¿verdad? Pero... Lo digo para meterme un poco. Ya. ¡Troll! ¡Troll! bueno, ¿qué? Lo leo todos. Master System Joystick. Uf, malo con rabia, más que nada porque el tocho de stick era gigante y cómodo y se movía para todos lados. No tenía agarre en la base de la mesa. Sí, tú dijiste una puta mierda. Game & Watch, la sencilla configuración que dará, que dura, será, o dará, no sé, hasta ahora. Esto es el Word. Ah, sí, es el Word. De la vida. Exacto. Master System, en mis años de jovenzuelo no me di cuenta, pero vuelto a coger hace unos años, era muy, muy incómodo. Muy, muy incómodo, sí, lo es una mierda. La cruceta. Mega Drive, bastante bueno, aunque la cruceta no era del todo buena, es cierto. Super NES, oh, el que más la ha molado. Por el wow, increíble cuando salió. Sí. Cuatro botones, dos arriba. Atari Jaguar, jugado en la única tienda que existía. No, porque yo la vi en otra, no en la. Es que me consta que él no se refiere a lo que a la que nos referíamos nosotros. ¿A Game Over? Exacto. No, pero yo me refería a otra. Ah, sí, sí, también. Sí, sí, sí. Yo la vi en otra. ¿La que estaba al lado? En... ¿Paseo Mallorca? No. Travesía. New Games. Sí, New Games. Ah, pues ya estaba en tres. Vale. Play 3, el de Super NES con más L's y R's y botones. Y Saturn, el de Mega Drive un poco tú. ¡Coño, pero sigue! ¡Tiene otro comentario! Ah, venga, pasa palabra. Os metéis en la página, lo leéis. La madre que lo parió. Siguiente comentario. Stone. Hostia. Ah, vale, le respondí. Es que no consigo descargar el capítulo por iTunes. Yo lo probé y... Y te descargaba. Y me descargaba. Sí, sí, no me daba ningún error. Y además busqué el error este y no encontré solución. No ha dicho nada más. Igual es que ha podido. O igual es que ha dicho, vaya hijo de puta, no... O lo puedo escuchar en el streaming. Sí, también. Pero bueno, no sé. De todas formas, gracias por intentar escucharnos. DRJ, que es Dan Defensor, me consta, supongo, espero. Ah, sí, porque nos da gracias... Uy, le da una hostia al micro. Porque nos da gracias por la camiseta. De nada, hombre. Cristo Merta, este tío es guapo, es listo, es inteligente. Bombilla, muy bueno el podcast, me ha traído muchos recuerdos, sobre todo cuando hablabais del mando con dos botones nuevos, Slow y Turbo, el de Slow, tío. Me recordó cuando lo compré y era yo muy ignorante, no tanto como ahora, y pensé, buah, esto sí que es un avance. Cuando lo puse vi que con Slow solo me ponían pause repetidamente. Tú y todos, o sea, todos lo flipamos, pero qué mierda es esta. Y con Turbo peor aún, que se quedaba como bloqueado un botón y no podías hacer nada, es verdad, porque hace... Y se quedaba ahí loco. Es que antes, una cosa que hoy en día andar con el personaje da un puñetazo, antes no estaba tan claro. Muchas veces se paraba a dar el puñetazo. Es que no era todo tan fluido y no. Que no me enrollo más. Bueno, había espacio, Spider Jerusalén me ha dejado un poquito de espacio. Sí. Nos propone el tema zombies. Puede ser. Puede ser. Nosotros ya somos zombies de por sí. Hemos hablado ya alguna vez de zombies. Ya. Yeah. De cómics. De zombies. Pero muy poco. Pero muy poco. Un saludo, Bombilla. Gracias por comentar. Discrepo. Esto, ¿cómo puedo leerlo con voz de ninja? Para leer esto. Porque esto nos suena. Nos suena mucho. Descomunal. Alguien se ha tomado la molestia de recapitular con no poco éxito el vasto horizonte de mandos, joysticks, etcétera, del universo consolero. El Homo sapiens es definitivamente un ente interesante. Pero nosotros no lo somos. Además, ni somos los primeros ni los últimos. Bueno, gracias a Discrepo sabemos quién eres. Te has delatado. Sí. No sé cómo. Y si no lo eres... Si no eres gracia de todas formas, pero no hay, solo conozco una persona en el mundo que puede decir salud y madafaqueo. Que convierte sustantivos en verbos. ¡Molas! Siguiente comentario. Vitote. Me retracto. Eso me pasa por fiarme del foro de Mary. Vale, porque dijo lo de Spec Ops y el señor Levine solo comparte con ellos distribuidora, que es la de 2K. Bueno, no pasa nada. El mando de Master System era infame a más no poder. Todo el mundo coincide en este punto importante. Los segueros somos unos desgraciados. Sí, pero para eso tenías la opción de cambiar de bando. Como yo. Tú, sí, chaquetero. Es lo que hay. Cada semana de mando. En cuanto vi que la Super NES era mejor, dije, no puedo ser. ¿Ves? Este está de acuerdo conmigo. Me quedo con el de 360 porque se me hace muy cómodo para los shooters. A pesar de que para el Street Fighter es una mierda embolsada. Y tan embolsada. Sí, pero eso el de 360 y el de Play. Yo sigo utilizando la cruceta, ya lo dijimos. Para los juegos de lucha yo sigo... no puedo hacer los ultra combos. ¿Con el joystick? No, ¿con el analógico? Yo juego con el joystick, porque con la cruceta de 360 me jodo los dedos. Pero, o sea, ¿puedes hacer un Ayuken? Sí. ¿Puedes hacer dos seguidos? No, imposible. La única manera que leí en un foro que me va bien es saltando antes. Saltas, lo haces en el aire y cuando cae lo hace. ¿Y te sale? Y sale. Casi olé, siempre. Olé. Pero claro, estás jugando a doble y ya te empieza a ver a Sagat ahí saltando y dices, qué perro, me voy a defender para atrás. Y bueno, que va a ver si puede sentarse a escuchar nuestro especial Samuráis y Vampiros. Pues tienes para rato. Un abrazo, un bracho, madafacas. Pues un bracho también y muchas gracias por comentar a todos. Estos han sido los comentarios. Ya está. Pues estos han sido los comentarios, digo. Ya está. Pues ya venga, está. A otra cosa. Noticias. Bueno, tenemos 2 semanas de noticias. Sí. Pues así que se nos están acumulando, o sea que vamos a soltarlas así, pa, plan ametralladora. Vale. No, es broma, pero tenemos muchas. Pero bueno, hemos hecho una criba porque teníamos más, pero algunas hemos dicho, esto lo pueden ver en cualquier sitio. Y todas las que vamos a dar lo pueden ver en cualquier sitio, pero bueno. Pero son las que más nos interesan y le vamos a dar como un toque... ¡Madafaka! ¡Madafaka! Primera, Yakuza 3 finalmente llegará in English. Es decir... ¡Qué mierda! Lo mejor de todo es que... Vale, y va a llegar en inglés. ¿Y qué? ¿Lo voy a seguir poniendo en japonés con los subtítulos en inglés? No, vale. Si puedes. Si puedo, claro. Porque no está claro que llegue con el doblaje japonés. Eso es verdad. Es que ahora los Blu-ray no dan para nada. Eso es verdad. O sea, eso me toca los cojones. Quiero un, o sea, Blu-ray no, doble. Sea, primero, cuando hicieron el DVD. El DVD es la hostia. Cabe una película sobrado y horas y horas. La edición especial de DVD ya eran 2 DVDs. O sea, ahora Blu-ray. Caben 6 películas una detrás de otra. Sí. ¿Cuántos Blu-rays? Y ahora con esto, no. Esto no, que no jodan que es por falta de espacio y tal. Es por falta de escrúpulos y ganas de tocar los cojones. Porque yo veo que el Yakuza 1, que es el que he jugado, que me lo pasé y es muy bueno, vino en castellano. ¡Tutum! Al menos su título en castellano. O sea, pero joder, el segundo, primero, lo sacaron en Play 2. Y aquí no lo vi para comprar en ningún sitio. Primero te tenías que buscar la puta vida para... Y después todo en inglés. Y el coño, son subtítulos, macho. Subtitula, cabrón, tanto cuesta escribir. Es que no lo has doblado al inglés. Pues en Japón solo me imagino que no vendrá japonés, inglés. O sea, italiano, no. Tócate los cojones, ¿sabes? No sé. Ya lo veremos. No, pero esto me mata porque este, o sea, sale en marzo. Cuando sale el Yakuza 4 en Japón. En Japón. O sea, vamos un año atrasados. Sí. En esta saga. Y después dicen, no, es que el Yakuza 3 no lo iban a sacarlo aquí. No. Se han arriesgado, pero digo, no lo vamos a sacar porque después no lo compran. Y digo, no, hombre, ponlo en arameo, a ver si lo compra menos gente, cabrón, ¿sabes? Después lo sacan así en inglés, esto... que en 4 tiendas, joder, es que no lo compran. Esto me da la impresión de, lo que de que lo repetimos en cada episodio. Pero es que me toca los cojones. Venga, Nintendo se ha cargado el fanfilm de Legend of Zelda The Hero of Time. Vaya capullo. Unos fans hicieron una película llamada eso, Legend of Zelda Hero of Time, y llegó Nintendo y dijo, no quiero que distribuyáis esta película, aunque sea gratis. Morid. A ver, ahora una cosa. Rollo abogado del diablo, ¿no? Vi también el fanfilm este de Metal Gear, Philanthropy. Sí. Que hicieron. Estaba currado. Sí, sí, sí. Ah, estaba currado. Después ahora están haciendo uno de que es que lo estaban haciendo ahora. Hacían uno nuevo de... ¿No es Assassin's Creed? Yo he visto una así como animación de Assassin's Creed. Sí, también, pero también están haciendo... ¡Coño! El de Left 4 Dead. Ah. El que hacen nuevo. Eso es un fanfilm también. Vale. Pero ves que, joder, en la producción. Después ves el fanfilm este. ¿Tú lo has visto? No. El de Zelda. Ah, bueno, vi el tráiler. Me puse a verlo. Qué pelucón que lleva el hijo puta. O sea, es que dices, es que es un poco, a lo mejor, la excusa tendría que haber dado Nintendo. Digo, es que semejante mierda no da mal nombre. O sea. Sí. Bueno. Pero es feo. Es feo. Es feo, porque es una cosa que no es la feo. Hacen con ánimo de lucro. Y es feo. Ah, otro fanfilm, ya sé. El de Tekken. Oh. Ese sí que es putre. Oh, wait, que no es un fanfilm. Es de verdad. Juego del año 2009, según... ¿Qué? Aún con esta noticia, los de Valve, o sea, apoyan a la gente que les hace... El fanfilm. Fanfilm, o sea, los anunciaron incluso en su página de Steam y le pusieron un link y tal, como decía, mira estos chavales que están haciendo un fanfilm cuando hicieron uno que era del Half-Life 2. Ajá. Y Nintendo después hace eso. Hombre, tampoco lo necesita Nintendo igual, o sea, pero... Ahora no lo necesita, ahora. Bueno, como iba diciendo, juego del año 2009 para David Jaffe, creador del God of War 1, es, según su blog, Under Construction, Flower. Su cabeza sí que está Under Construction, macho. El creador de God of War diciendo que el juego del año suyo, o sea, su juego del año es el Flower, que es ese simulador de pétalo de flor. Sí, sí, sí. Me costa... Jugué en tu casa, me parece. Que tenías que seguir el viento, ir de flor en flor. En mi casa no era, yo no me lo he bajado. Todavía. Porque ahora pero me lo bajaré. La demo. Ah, la demo. No, tampoco. Pues ¿lo has soñado? Lo he visto en vídeo. Sí, eso y me sí. Pareció... O sea, imagínate qué emocionante tiene que ser el puto juego que veo un vídeo y no sé distinguir si he jugado o solo lo he visto. Imagínate si es bueno. Vaya tela. Bueno, Evan Wells, de Naughty Dog, los creadores de Uncharted, declara... Sí. Declaración: no tenemos ninguna intención de sacar ningún juego tipo Uncharted con Wand, llámalo Wand, llámalo Gem, llámalo Arc, lo que sea. Lo haríamos desde cero, diseñando un juego para usar específicamente con el mando. Me parece muy bien. ¿Sí, eh? Me parece muy bien, porque, o sea, estos están todos, digo, vamos a sacar un Halo, el Halo Reach, le meteremos el Natal, tal, ¿no? ¿Qué harás? Como lo de Sisachis, ¿no? Y digo, ¡ay! Esta manivela puede hacer el gilipollas que parece que bailo el chiqui chiqui delante del Natal para abrir. No, coño. Eso, o haces una cosa enfocada desde exclusivamente cero. A tal. Además, hay juegos que yo no los veo. Da igual un shooter en primera persona, sí. Pero uno tipo Uncharted. Plataformas con las manos, ¿qué haces? ¿Te cuelgas del borde del sofá? Sí, o... sí, saltas encima de la mesa, tiras los jarros. Aguantas con las galtas del culo y saltas del puff al sofá y ¡ay, un charte! Tirando los jarrones de la abuela. Madre mía. Bueno, la PlayStation Magazine oficial rumorea que el Dead or Alive 5 podría salir en PlayStation 3. Ya lo dijeron, hombre, claro. Esto es como decir, les han quitado la exclusividad a Microsoft cuando realmente no lo ha sido el Dead or Alive. Dead or Alive también había en PlayStation 2 y en PlayStation 1, sí. Si no me equivoco. En la 2 seguro. Lo que pasa es que el bellísima persona este, el Itagaki. Itagaki. Es que me suena mejor Itagaki. Porque se cagan su... Bueno. Pues este tenía como una adversión a la PlayStation 3. Sí, sí. Ahora no está. Ahora pues, no está y ahora hacen lo que les sale a los cojones. Ahora ganan dinero. Sí. ¿Sabes? Sí, la cuestión es ganar dinero. La cuestión, todos al final van a lo mismo. Alien vs Predator tendrá demo. ¿Mola? Mola. Mola mucho. ¿Has visto el vídeo que ha salido de las ejecuciones? No. De la Alien vs Predator. No. Muy recomendable. Está en internet. No te escribiría aquí, pero sería una mierda. Digo, ay, pues sale un alien y te muerde la cabeza a otro. O sea. Los aliens hacen lo que hacen. Lamer la cara del otro. Dicen, te voy a pegar un chupetón ahí. ¿Y que tiene dientes en la lengua? Pues, no es un problema. Ah, es lo que hay. Hablando de películas y fanfilms. Al parecer se cierra el proyecto de la película de Metal Gear Solid por falta de presupuesto. En teoría. Es decir, Sony Pictures dijo, os voy a pagar algo, y Kojima dijo, bueno, Kojima o Kojima Productions dijo, pues no es suficiente. Y Sony que sí, y él no, que sí, y no se han entendido. Y además, no sé, a lo mejor, también por lo que entendí, no había mucho consenso entre las ideas que tenían unos y otros. Igual ya si querían pagar poco a Kojima, querían invertir poco en la película, porque madre, está el japonés de videojuegos, se va a liar. Y a lo mejor Kojima se esperaba que hiciese, yo qué sé, Terminator 2. Ahí, A mí me parece bien, ojo. Sí. A mí, que es que... No, todas las que quiten, mejor. Ahí está, sí. Por mí es como si no vuelven a hacer otra puta película de videojuego. Bueno, ¿sabes cuál me hubiese hecho ganas? ¿Cuál? Y, la del Halo, que tenían pensada, con Peter Jackson y el Neil Blomkamp. Pero la del Halo no se hizo ya, no es Aliens. No. Sí, en parte sí. Pero en vez de eso hicieron Distrito 9. Ah. Y yo que me alegro. Sí. No. Y digo sí, súper convencido, pero no he visto Distrito 9 todavía. Pues haces bien en decir sí. Vale. Eric Chahi, creador de Another World, embarcado desde hace año y medio en un nuevo juego. Esto me gusta porque el Another World me gustó. Sí. Que se haya echado a perder este tío es otra cosa, porque el Another World tiene su tiempo. Sí, ¿qué ha hecho este hombre? Ah, el Another World, coño. ¿Y ahora otro? ¿No te lo estoy diciendo, coño? Ahora el Super Another World con más ultras. Y para Natal. Vale. En el E3 de este año se revelarán Killzone 3, Infamous 3 y Resistance 3. El Resistance 3 se lo pueden meter por el culo. A mí no me gustó, yo jugué al 2 y no me mató. Me consta que algún comentarista nuestro sí que tenía el 2 y dijo que disfrutó mucho. Pero es que en la misma frase, Killzone 2, Killzone 3 y Resistance 3, el Resistance 3 queda anulado inmediatamente por el anterior y no... pierde su sentido. Pero bueno, que vayan a revelar el Killzone 3 y el Infamous 3 es algo también que... ¿Infamous 3 o Infamous 2? 2. ¿Por qué he puesto 3? Porque ya estabas con los 3s. ¿Sí? Infamous 2. Molaría el Infamous 3, pero primero vamos a ver el 2, que también va a ser épico. Casi que sí. Vale. Sale a la luz patente para juego de fines en PlayStation 3. PS3, que es lo que está en el guión, hostia. PS3. Estos quieren... Eso me parece... Ya lo hemos dicho, lo decimos siempre, me parece mal. Es fuerte, porque además, ¿tú lo has visto, lo de la patente? Esto es como el final de... ¿Has visto la patente? No. Es... No, tío. ¿Tú sabes estos aparatos que anuncian por la tele? Que vibran. Que vibran, no. Pero que son así, que te pones... Ah, vale, que es de como una palanca que hace movimientos con el brazo y abres y cierras. ¿Es eso? Para hacer pectorales, es eso. Hostia... Yeah. Chungo, ¿no? Sí. Pues esto como el final de... El templario de... Indiana Jones y la última cruzada. Que dice... Sony, has elegido mal. ¡Me derrito! Habéis elegido la forma del destructor. Sí, madre mía. Pero eso... Dejadlo pa Nintendo, coño. Ya. No, pero ahora todo el mundo quiere una tajada del casual. Es lo normal. Sí, hombre. Con Natal también. Por lo mismo de siempre. Porque quieren dinero. Ajá. Uh-huh. Ha salido a la luz nuevas televisiones HD de LG con mando tipo Wii. O sea, ¿con mando tipo Wii o mando de Wii? No, es un mando tipo Wii en lo que se refiere, que se ve el puntero en la pantalla, tú mueves el mando y el puntero se mueve por la pantalla. Y tú y haces ahora... cosas, ¿no? Cámbiate canal como un desgraciado. Es lo que te iba a decir, ya dirás, ¿para qué mierda quiero que mi mando de la tele funcione como el de Wii? Dicen que en la televisión implementarán juegos, habrán juegos... claro, tú podrás jugar como si estuvieras jugando a la Wii. O estás viendo un programa de esto de corazón y dices, ¡está gay! ¿Cuál? ¡Este! Muy bueno, muy bueno. Pero... Sí, porque un mando de Wii no va a ser, porque si no, ¿de qué el HD? Si va a ver todo pixelado. Además la prueba la Wii en una tele HD. Que como no pilla, hace... El cursor como tiembla. Eso eres tú que tienes Parkinson. También, pero en HD tengo más Parkinson, entonces... Bueno, venga. Otra cosa que se vio en el... Aunque, por cierto, ha sido... Cosa que no hemos mencionado... Sí, pero todo esto es del CES... Casi todo, sí, ha sido del CES 10. Feria de electrónica y mierda. Y otra cosa de las que salió es el SensaWAF de Zixio, un control mediante la respiración. Es como un headset de estos que el micro te pasa por delante de la boca y en lo que es el micro hay 4 puntitos... Y tú, según hacia dónde soples, pues es como si movieras el cursor. Yo es que soy asmático y todo esto no me acaba de convencer. Porque soplaría, me pondría todo el muñeco ahí saltando y bailando breakdance. ¿Tú te imaginas? Eso es una parida, pero... O sea... Pero eso me mata. ¿Qué clase? A ver, ¿qué es esto? Sensawa Sitio. ¿Vale? Sitio. ¿Qué clase de empresa es esta? Esto es una empresa normal. Viene un nudo. He inventado una cosa que lo vas a flipar. Es un mando que sople. Lo echan a la calle. No lo envían a una feria a presentarlo. Pero tú imagínate que está jugando al Modern Warfare con este mando y además hablando en chat. Es rollo. Vamos. Vamos. O lo típico que está rojo, que te está matando tú. El tío dando vueltas así a lo loco. Y tú, vamos a rodearlos. Dispara, cúbreme. Corre. Su puta madre. Ay. Vale, siguiente. Bottlers. Bottlers. Esto es un. En la televisión japonesa hicieron un reportaje sobre los bottlers, que son adictos a los morporgos. Los morporg, estos. Que por no levantarse los hijos de puta, tienen una botella al lado para mear dentro. Eso es una idea mí... cañón que se me ha ocurrido millones de veces, pero no jugando, haciendo otras cosas. Sí, pero no lo has hecho. No, porque hay una diferencia entre los seres humanos y los japoneses. Exactamente. Vale, esta noticia no es una noticia, pero la hemos querido incluir. Porque nos hace gracia. Sí. Pues hay gente que mea en botellas. Vale, la siguiente noticia es triste. Es muy triste. Sí. Que también hemos comentado alguna vez. Sí. Pero esto es triste, de verdad, ¿eh? Poneros serios, por favor. Electronic Arts, es decir, EA, los de In the Game, esos. Últimamente se han dedicado a apostar por la calidad y no por la cantidad, y sus acciones han bajado un 70%. Entonces... Es que quita las ganas. Entonces, el final boss, el malo del final de EA, el John Richitello este, es John, ¿no? Sí. Mike. No, David. Coño, di John, que sabe la gente, que lo busquen. Pues ha empezado a despedir gente a cholón, así, pa, pa, pa, pa. Pero manda huevos. Además, lo primero es despedir gente a cholón, después es que no salga el Dead Space 3, el Mirror Edge 2 no está claro que vaya a salir, que joder, se arriesgan y hacen nuevas IPs como el Dead Space, que según lo que has dicho es cojonuda. Sí. En Mirror Edge, que muy mala no podía ser, y cosas así, pues la, ¿qué van a hacer? La demo nos gustó, por lo menos. Sí, ¿qué van a hacer? Pues imagina ser directivo de EA y ¡oh! con la DS despidiendo gente. ¡Oh! Es que últimamente EA había caído en el. Para mí había caído en este mismo saco de Ubisoft. De decir, tengo que. Sacan juegos, pero digo, no sé si probarlos o no. El Dead Space había visto la demo y había dicho, parece interesante. Sí. Y después de jugar al Dead Space, había recuperado la fe en este en esta puta desarrolladora. Y ahora... Y, coño, y producen de buenos. Brutal Legend. Brutal Legend. Vale. Entonces, cabrones. Cabrones ellos no. Esto es... Cabrones todos. Sí, todos. Un poco en general. Por el mercado. Exactamente, ¿no? Si todo el mundo compra cholón, los... Quiero... Aprende a ser... Aprende a ser podcasteros. Ese me lo pasé. Tres veces. Pues no te sirvió para nada. No. Madre mía. Pero bueno, es que así llegan a salir los juegos que llegan a salir. Y el Yakuza 3 en inglés. Y el exacto. Ah. Pero, y así mismo, pese a todo, estamos súper contentos con esta generación. Sí, porque sacan cosas muy buenas. Pero bueno, estas son cosas que pasan. Por ahora estamos contentos. Igual dentro de un par de meses ya no estamos tan contentos. No. Vale. Siguiente noticia, que es dos en una. El nuevo mando, podría llamarse el nuevo mando de PS3, de el guante este de movimiento, el pirulo de colorines. Exacto. Ahora se ha rumoreado que se podría llamar Arc, de Arco, del Triunfo, no sé. Y queda retrasado hasta otoño. El Cash Hirai dijo, no, esto saldrá en marzo, en agosto, muy tarde. Pero no. Porque lo está haciendo él. En el garaje de su casa está ahí, lo estoy construyendo. El Ark y un Gundam. Hombre, esto vio que el Nathan iba a salir y dijo, no, nosotros lo sacamos antes. Claro. Bueno, tranquilízate, hazlo con buena letra y no toque los cojones. Otro retraso. Gran Turismo 5. ¡Oh, no nos lo esperábamos! ¿A quién le interesa ya el Gran Turismo 5? Es que ya dices, Gran Turismo... ¿Va a salir el 6? No, pero el 6 no, pero o sea, el Forza Motorsport 3 que han sacado, ya es cojonudo. O sea, dirá, no será Gran Turismo 5, pero es cojonudo. Es que cuando salga el 5, no es que salga el 4, es que saldrá el 5, el Forza Motorsport 5, que le va a dar sopas con ondas. Sí. Hombre, según he leído, tienen un 90%. Le queda un par de detalles. Ay. Pero eso me mata. ¿Cómo no lo tienen aún acabado? Yo qué sé, tío. Porque se despierta el puto cabrón cada día. Yamauchi este diciendo, ay, pero es que no, me cabrea y me frustra porque no consigue exprimir la PS3. No sé, es que imagínate, debe ser un ansia trabajar con este tío. Debe ser lo peor. El tío debe levantarse cada mañana pensando una cosa nueva. Diciendo, ¿habéis hecho ya los coches de 5 ruedas? Y todos le miran, oh no. Y el tío, ¡ay, broma! Y todo. Y digo, ¡wow! Dado la vuelta a campana y no se ve el motor por debajo. No le veo las pestañas al conductor. Pues eso es lo que hay. Siguiente noticia: el DLC de Resident Evil 5 Gold Edition. Gold Edition, porque ahora ya hay Gold Edition. Ah, bueno. Hay que decir que esta noticia es de Capcom, o sea, prepararos y aferraros a vuestros monederos, no sea que salgan volando. El DLC de Resident Evil 5 Gold Edition inicialmente formaba parte del juego original, y Capcom admite no haberlo incluido por falta de presupuesto. Sus cojones. A ver si esto es verdad. ¿Vale? Porque a ver si es que no lo han incluido por falta de presupuesto, o es como algunos DLC de Super Street Fighter que ocupaban cash. Que lo único que era un programilla que te desbloqueaba el DLC que ya estaba dentro del juego. Sí. Eso es peor. Porque si no lo han incluido, después lo sacan, dices, vale, me toca los cojones. Pero no estaba. Pero si tú te bajas y, toda esta pantalla. Y hace, como pasó en el Resident Evil al principio, el modo batalla, me parece. Y ocupa cash. Sí. Dice, que lo han programado. En un Spectrum. O sea, no. Capcom se está luciendo mucho. Y ya solo le falta hacer los juegos malos para que no compremos más. No sé, yo el Resident 5 directamente he pasado de él. ¿Tú has jugado? Lo he probado. Y jugaré. No es lo mismo. Vale, siguiente. Fallece Daisuke Gori. Este es un japonés que trabajaba como actor de doblaje y ha hecho las voces, entre otra gente, porque este tío ya tenía sus años en el negocio. Pero famosos que, bueno, que era Satán de Dragon Ball, Mr. Satan, y Heihachi en la saga Tekken. Pues dicen, están investigando, que creen que se ha suicidado. Sí, porque encontraron que iba como de gambirota con un cuchillo en el brazo, una cosa así, sangrando por el brazo. Sí. Y más que nada porque han encontrado, se rumorea una nota de suicidio. Pero bueno, es una putada porque. Sí, estas cosas. Una putada cualquiera, o sea, sí, pero sí, este, mira. Pero bueno, no hacemos. Siguiente, pasamos a los lanzamientos. Lanzamiento. Barra Story. Este que ya le hemos dado como tres veces el lanzamiento. Pero es que tengo que decirlo otra vez. No, pero ya ahora ya ha salido hace tiempo. El 22, sí, el 22 del mes pasado. Ya está hace tiempo. Heavy Rain, 24 de febrero. Además sale una edición especial que te viene con la Crónica 1, que es el taxidermista, que está es. Bien. Es lo que sería un DLC. Sí, que es como un episodio autoconclusivo de la prota esta femenina, Madison, ¿no? Sí. Madison. Que han dicho que todos los DLCs van a ser precuelas al juego. O sea, lo que ha llevado a los personajes a hacer lo que hacen en el juego o ser lo que son. Eso es un. Pero coño, eso es una buena edición especial. Que a mí me mola más esto, que te incluyan DLCs. Sí, o sea. Y viene con la banda sonora original y un tema para la. Un tema de estos para la. Dinámico para la Play. Dicen, también he leído que Cage, el director, dice que no habrá segunda parte. Que es siguiendo su lógica de decir que esto va a ser una experiencia única. Sí. El tío hasta tuvo los cojones de decir que no se debería volver a jugar este juego porque la primera vez que juegas es la experiencia con la que tendrías que quedarte. Este tío va a hacer una segunda parte, una tercera de las que le digan. Incluso dijo que no se mostrarían los trofeos inmediatamente para no cortarte en medio del juego. Ay, también dijo que no podía ser considerado un juego, que era una película interactiva. Vete a cagar, Cage. Vale. Sí. Vete a cagar. Van a reeditar Shadow of the Colossus, supongo que aprovechando lo de Last Guardian. Pero lo van a reeditar para PlayStation 2, lo cual es un poco raro, porque. ¿Esto saldrá de Japón? No sé. Porque no tiene pintas. En el God of War 3, por ejemplo, en la última Trilogy Edition, esto de la caja de Pandora, aquí en Europa. Lo reeditan para Play 3. Exactamente, saldrán el God of War 1, God of War 2, también para Play 3, en el Blu-ray. Con un lavado de cara, ¿no? O sea, uh-huh. Sí, HD sí. Y tal. Puta madre. Pero en el Shadow Colossus, no sé por qué, han decidido volver a sacarlo en Play 2. Porque ya lo tienen, les debieron sobrar. Sí, yo lo sé. Al final le meterán otra caja más guay. Que ya era guay la de Shadow. O sea, yo lo tengo, lo compré cuando salió. Y era una edición muy chula. Sí. Es que si el juego sale igual, tontería. ¡Hokuto Musou! ¡Oh! Esto ya lo dijimos en un podcast hace tiempo, pero es el juego del puño de la estrella del norte. Sale el 25 de marzo, en Japón. Es decir, importa una mierda. Aquí saldrá probablemente en marzo también, pero del año que viene. Exactamente, sí, sí. Se podrá llevar a Kenshiro, a Rao, a Rei, a Toki, a Mamiya, esto ya es. A Mamiya. Mm, sí, suena mal, pero... Tenía mamillas la mamilla. Tenía mamellacas, sí, pero sí. luchando... Capcom retrasa. ¿Rao? ¿Eh? O sea, podrás llevar. Ahora no cegamos, pero si llevas a Rao en el juego, ¿qué habrá? Un botón de Epic Win. Sí. Mira cómo mola llevar a Rao. No llevarás a Rao, llevarás al caballo de Rao y Rao lo mirará ahí de lejos y bien, caballo. Sí, señor. Rao, tío. Es el... No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Vale. ¿Cómo mola Rao? Estamos cegados. Es que es la polla. Venga, Capcom otra vez. Capcom otra vez. Retrasa sus jueguecitos nuevos. Este Super Street Fighter 4. Lo retrasa, que aún no debe estar acabado. No, sí. No está pulido. O sea. Los Planet 2, Dark Void, Master Hunter 3. Hasta abril por la competencia. Porque ahora van a sacar todos los juegacos en febrero o marzo. Y ha dicho Capcom, ay, que me van a dejar sí. con las bragas. Hombre, de estos, dicen que Monster Hunter está muy bien. Pero a mí el que me hace más ganas es los Planet 2. Sí. El Dark Void, he probado la demo. Como la de los planes, lo que ya hablamos de ella, me parece. No lo sé, no me acuerdo, Hemos probado la demo. En el Lost Planet, dos han tirado más al cooperativo. O sea, siempre juegas con gente y puedes elegir online o offline, pero lo suyo es online y la otra gente manejada por otras personas. El Dark Void, te he probado la demo y es como una demo agridulce. O sea... Eso ya es malo. Es chulo, ¿no? Dice... Todo se ha dicho, me ha gustado más en Xbox. Ajá, bueno. Como casi todos los multiplataformas que tienen cojones. Pero el rollo del jetpack este de volar está chulo, coño, está chulo. Después pierde los trozos que vas, que es como un poco clónico del Gears of War, que vas disparando a los bichos. También hay jetpack en Little Big Planet, puedes jugar ahí. No es lo mismo, ¿no? ¡Es mejor! O sea. No, o sea, probarla la demo, pero bueno, es eso. Dices, hostia, hay algunas cosas que dices, hostia, qué detalle, tal. Por ejemplo, vas volando y eso me pareció chulo. O sea, ves un escenario enorme y ves a lo lejos como una torre con una cosa pequeña que dices, ah, esto no hay punto de carga intermedio. O sea, tú te dije a la torre, cuando te has acercado, entras y dentro hay pasillos y ajá. cosas, pero no hay ninguna transición, o sea, te metes directo. Eso me moló. No, eso está guay. Eso y que no estás esperando ahí para cargar. ¡Ah! Que se nota que hay un... O sea, que hay los gráficos para el exterior, que después muchas veces en algunos juegos te metes en un sitio y dices, coño, esto parecía más pequeño de fuera. O sea, uh-huh. aquí hay un millón de pasillos. No, lo que hay es lo que ves. Es lo que hay, exacto. Mola. Dentro de una semana sale el mejor pack de Play 3 que existe. Es decir, este es un pack japonés estúpido que sale de la consola más el Blu-ray de This Is It. En Japón seguro que no. Joder, lo peta, seguro. Ahí. Que la portada sale Michael Jackson. Ahí. Vale. Bien. No, ¿quién va a salir? Fin. Beta de Mod Nation Racers el 22 de enero, aunque se descarga el 21, que es mañana. Bueno, para que cuando lo escuchéis, sí, no, pero ya, para nosotros que lo grabamos es mañana y tú ya puedes ir espabilando. Sí, sí, sí. Vendrá con 4 circuitos prefabricados. Eso, gracias. Sí. 2 exclusivos para Europa. Pero en cambio estará el editor completo de personaje, me parece muy chulo. Este juego, para el que no sepa, es como el Little Big Planet de... Es un Mario Kart. Exactamente. Es un Mario Kart, Little Big Planet. Exactamente. Tiene... O sea, yo he visto vídeos de cómo hacen los circuitos y si realmente se hacen así, porque, o sea, Little Big Planet nos vendieron ahí... Sí, o sea, todos los escenarios del juego están hechos... Puedes... Imitar todo. ¿Has probado hacerlo? Sí, lo he probado. Sí, o sea, echa muy de menos o una tableta o un ratón o lo que sea. Es jodido. Es muy jodido. Pero si los del Mod Nation se pueden hacer como se ven los vídeos... ¿En los vídeos? Será de puta madre el juego. Bueno, es para PlayStation 3, sí. Que no lo hemos dicho. El 27 de enero, también dentro de una semana, sale el MAG, el Massive Action Game. Aunque en Reino Unido... Podríamos comentar la beta, pero no me dio tiempo de jugarla. Ta-ta-ta. Me fui a jugar el otro día y ya la habían quitado. Coño, es que esta puta PlayStation 3 está cargando una puta hora. Actualizaciones. Fail. Pero ¿qué actualizaciones? Es una beta. Y... 3D Dot Heroes, el juego de... Creo que hablamos de este juego, ¿puede sí, ser? Un juego de rol... Sí, que se ven los pixelacos que son cubos. Exactamente. Verá la luz al final en Europa. Este sí, este lo llevaron a América los de Atlus. Sí. Y aquí en Europa lo traen los de South Peak en mayo. Y sale en mayo, o sea, dentro de... Joder, pues como el Demon's Souls. Sí, igual viene como el Demon's Souls. ¿Sabes? Ya, lo que pasa es que el Demon's Souls no lo han traído a Europa. Lo quieren para ellos. A mí me da igual, porque estoy jugando y lo estoy flipando, pero va... Y como último lanzamiento, el Half Minute Hero o Yusha 30 en Japón sale el 12 de febrero aquí en Europa, traído por Rising Star Games. Esto es para la PSP, que no lo conozca, es un juego de... Es una mezcla porque tiene cuatro juegos en uno: juego de rol, estrategia, un shooter, estrategia, shooter, acción. Y son pantallas de medio minuto. O sea, es sí, acciones. Sí. Esto no es, ay, juego de rol, qué pesado, tengo que ir hablando. No, bla, bla, bla, bla, bla, bla. A saco. Pero. Parece muy chulo. Parece muy chulo, sí. Muy divertido. Con unos gráficos así retros, de sprites ahí, muy, muy antiguo. Pues tiene pues buena sí. pinta. Y... Esos son los lanzamientos. Podemos pasar a una mini preview. Una mini preview. Venga, vamos. Menos uno. Menos dos. Menos tres. Menos cuatro. A cinco. ¡Ay! ¡Por el culo! ¡Ay, me lo llevo! Que estamos hablando de podcastcanalizado.blogspot.com. El podcast que suele hacer programas negativos. ¿Y por qué? Porque sí, y porque nuestra locura es natural y nuestro alcoholímetro siempre está negativo. ¿Lo puedes decir otra vez? Porque nuestra locura es natural y nuestro alcoholímetro siempre está negativo. ¿Lo puedes decir otra vez? No soy un loro. Ah, bueno, pues nada. Que cuentos, historias, noticias curiosas... Pero espérate, no son cuentos normales, son cuentos que jamás en la vida has escuchado. Bueno, cuentos bonitos. No son... Bueno, sí. Sí son bonitos. Pero nunca los has escuchado. Exacto. Van bien a bonito. Vale, muy bien. Locura y todo eso, pero en realidad somos gente bastante decente. Nos puedes encontrar en podcastcanalizado.blogspot.com. En iTunes, en Miro, en BlipTV y en iVoox. Y en tu MP3 si te lo has dejado a alguien. O algo así, ¿no? Sí. Bueno, podcastcanalizado.blogspot.com. Final Fantasy XIII. Vamos a hablar sobre Final Fantasy XIII, aunque no hemos jugado, obviamente. No, pero bueno, de lo que hemos visto. Pero según lo que hemos visto, según las noticias que nos han llegado y según el 4 sobre 10 que le enroscó una revista de Hong Kong... ¿Qué cojones, los chinos? Sí, sí, no se andaron con tonterías. Los japoneses ya pueden ponerle la nota que quieran, pero le metieron así... No, pero que además por lo que dice... De la marinera, porque yo he visto, por ejemplo, esto de lo que dicen que el juego es muy lineal, sí. Hasta aproximadamente las 20 horas. Tócate los cojones. Sí. O sea, 20 horas, sí. 20 horas es lineal, pero después es súper abierto, digo, ¿cuánto tiempo? 4 horas. Pero es que ahí está. Dices, pero cabrón, engánchame desde el minuto 1. Claro, porque, hostia, en el 7, ¿vale? Que es el que he jugado y es el famoso tal, estabas en Midgard, que te tirabas una hora, uh-huh. Una hora, dos máximo en Midgard, y yo pues salía al mapa y decías, ¡ah, cómo lo flipa el mapa! O sea, pero coño, 20 horas yendo recto, después sí. Ya ni te lo esperas, dices, y ahora me pones un mapa. Vamos a leeros las características que conocemos hasta ahora. Esto se lo dedico especialmente a mi hermano, que estaba esperando un juego de rol, un JRPG. Shame on you, ahora verás. El juego es lineal, como os he dicho, hasta aproximadamente 20 horas, ¿vale? El esquema es escena, correr, lucha, escena, enemigo, escena, correr, luchar y varias. Y variar este esquema simple. Y hay muchas escenas de esto, tipo... O sea, tipo Metal Gear. ¿Vale? Parece una gran maratón de todo correr hacia adelante, porque tampoco puedes retroceder sobre tus pasos, es todo hacia adelante. Hostia. Había una pantalla de la Asterix y Obelix de Master System que era igual. Que me costó la puta pantalla, que era una plataformita y claro, si te quedabas con la pared te aplastabas. Era igual, pues igual. Todo lo han cogido y dicen, qué bueno que era Asterix y Obelix. Dos, casi no hay pueblos. Ese momento de decir, ay, he llegado a un pueblo, ay, qué bien, descanso, voy a hablar con la gente, a ver qué pasa. No, las compras se hacen en los puntos de guardado y eso además importa poco porque casi no consigues dinero ni puedes comprar objetos más poderosos de lo que ya les has quitado a los cadáveres. Eso era típico, pero que siempre la espada más buena la conseguías matando a un bicho grande. Bueno, pero por lo que explican aquí es que solo estás cogiendo cuchillos ahí en las tiendas y ahí, ¡ah, mandoble! A tomar. Pero tampoco hay pueblos para, no sé, para hablar con la gente. Para explayarte y decir, ¡ah, mira qué pueblo! O sea, los personajes en el grupo están siempre prefijados. Esto, no ¿cómo sé. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Que no puedes elegir el grupo. El grupo de personajes, que son tres. Además, ¿de tres? Exactamente. Bajado otra vez a tres. Exactamente. El sistema de juego es clonado al Final Fantasy X, es decir, tampoco han innovado mucho. El Final Fantasy X no tenía mapa y era muy lineal también. Mm. Todo lo que me estás diciendo aquí casi lo podemos decir. Sí, pero bueno, el 10 no era tanto. No. Todos estos juegos realmente son lineales. Sí, o sea, JPG... JRPG. JRPG, este JPG, ya sí. Saben qué estaba pensando. O sea, son un juego de rol japonés de sí, aquella manera, o sí. Sea, no es un Baldur's Gate. Exactamente, no es Oblivion, pero bueno, okay. Que una cosa es ser lineal más o menos y otra cosa es tira para adelante. Sí, claro. No puedes otra huir. Cosa es ser el Final Fight. 5, no puedes huir de los combates ni apenas evitarlos. 6, si muere el personaje principal, se acabó. No como antes que, bueno, se te muere el principal, pero el otro le da una cola de Fénix, un Phoenix Down y sí, resucita. Sí, con que acabases con uno ya estaba. No. ¿Por qué no? Si muere el principal, muere. Y además, el grupo es de tres, a veces menos, como hemos dicho. 7. La mejor táctica es casi siempre atacar sin parar, sin estrategia alguno. No esto de. No esto de me lo pienso, le doy objetos a este. Le daré prisa a este, después sí. A este le equiparé agua en el Guardian Force para que después le haga daño de agua. Tan... ¡Ah, venga, tontería! Esto me gusta. Esto es de lo mío. 8. Las invocaciones. Bueno, lo de las invocaciones es de comer aparte. ¿Qué? Son Transformers. Transformers. Que sale Odín y se vuelve. Y hace cuaco, cabrón. Y se vuelve un caballo. Y tú, ¡guau! Odín, eres un caballo. Jódete. La historia es mediocre. Ve, esto no podremos juzgarlo hasta que no juguemos. Muchas lo son también. Ya. Realmente. Luego, solo hay 8 objetos utilizables en combate, de las pocas armas y objetos que hay, o sea, de poca mejora. Las armas se mejoran poco y tal, y además solo puedes utilizar 8 en combate. No sé. 8 objetos utilizables, ¿a qué te refieres? Pero colas de Fénix, sí. De esto... Que había Final Fantasy que podías tirar de todo. Y no hay niveles. No hay niveles. Está bien, no tendremos que dar vueltas como desgraciados. No hay niveles, lo dirán ellos con sus putos cojones. Esto no quita algo que tendrá que haber. Esto no quita que luego el juego, igual, vete a saber. Porque bueno, todo claro. Esto son cosas negativas si tú dices, quiero jugar a un JRPG como, por ejemplo, el Final Fantasy VII, ¿vale? Pero yo todavía mantengo la esperanza de que igual juegas al juego y igual te puede gustar por otra cosa. Es decir, igual si el guión no es tan mediocre como dicen y la historia te engancha, aunque sea lineal... Hay juegos que son lineales, bastante, muy lineales, y tampoco te importa. Yo realmente no soy mucho de Final Fantasy, pero este, como el 12, viendo cosas del 12, digo, decía, coño, lo jugaría. O sea, sí. Además, el rollo de que era el del background story y todo esto, y los diseños eran más atractivos, pero este, todo lo que he visto de este juego, nada me ha dicho, hostia, lo veo como un paso atrás del 12. Podría serlo. Porque el 12 hasta innovaron en el... Que fue... Yo creo que eso fue la crítica de los japoneses. Que innovaron en el modo de batalla y tal. Te podías mover, sí, podías sí, hacer sí. Cosas. Yo he jugado 5 minutos al 12. Y los 5 minutos que jugué me gustaron. Ya, sí. Pues, ¿qué es eso? Ahora igual en el 13 han pensado. Vamos a hacer una encuesta. Aquí, ¿a ti qué es lo que no te gusta? Y dice, es que a mí no me gusta pensármelo para tal. Pues le quitamos lo de pensar. Le quitamos lo de andar por aquí para allá. Esto es un inciso. Un inciso voy a hacer aquí. Porque esto es un poco parecido a lo que estás diciendo. A lo que han hecho con el Mass Effect 2. Que las primeras críticas o comentarios que han hecho. El Mass Effect... Ve, tú no jugaste, ¿no? No. Yo jugué el 1, me gustó mucho. Pero era como una mezcla de... Era un juego de rol, pero de acción. O sea, sí. Todos los personajes tenían pistola... Y como mezclaban de alguna manera el rol con la acción. Y era bueno, pero quedaba como un... no se pasa, pero no llega. Ajá. O sea, como decir, no han sabido mojarse. Ahora lo que ha hecho BioWare, que es la crítica, es que han dicho, coño, pues lo vamos a centrar más en la acción. Sí. ¿Qué pasa? A mí el Mass Effect me enganchó por la historia. Ah. Historia y personajes. Sí, sí. Realmente. ¿Que está más centrado en la acción y han quitado cosas engorrosas como el inventario que tenía, que era súper engorroso? Coño, de puta madre. Pero los mismos comentarios de las revistas estas que lo han analizado dicen que la historia es cojonuda. Bien. Además, ahora BioWare se van a centrar el rol en el Dragon Age. Y este lo tirarán más a la acción. Me parece fantástico. Pero si quitas los engorros... Pero es que aquí no están quitando los engorros. Están quitando cosas que eran buenas en los otros. Ya, pero... No creo que a nadie le engorronease jugar a Final Fantasy por los mapas abiertos buscando pueblos y buscando movidas. Era una de sus gracias. Ya, y si no, pues juega otro juego. Y si la historia es mediocre, ya la has acabado... De matar. De joder. Ya lo veremos. Cuando, ya lo veremos. Después digo en la hostia y estamos en el podcast y yo, ¡ah, Final Fantasy 3 es lo mejor! ¡He quemado el Mass Effect y Dragon Age! ¡Juntos! Al dios Final Fantasy. Pero y bueno, con esto... Con esto en la preview, la preview. Ya la pasamos a... Oye, una cosa. Dime. ¿Lo de Long Life lo has visto tú? Long Life lo he visto, pero no lo creeré hasta que lo vea con mis propios ojos. Hasta que lo veas con tus... O sea, esto puede ser que en algún sitio mágico donde el ADSL crece en el campo y tal, funcione. Pero no lo veo. Para el que no sepa lo que es, OnLive es una cosa que presentaron, una cosa que presentaron. Un aparatito, una microconsola que... O sea, sí es una microconsola. Tú coges la tele y juegas... tú no tienes el juego está en un servidor, en una especie de nube. En unos servidores que son unos ordenadores de la hostia, sí, para jugar. Y tú estás jugando por internet, porque claro, estás jugando por internet. Tú no tienes físicamente el juego en tu casa... El juego está siendo jugado a distancia. Lo que ves es la reproducción en tu pantalla y puedes controlarlo. Exactamente. Lo primero que piensas, le voy a dar a saltar y 15 minutos después, sí, saltará. En la demostración que hicieron todo iba súper fluido. Ya, pero el servidor lo tenían detrás de la pantalla. Claro, ¿verdad? Claro. dicen que no pueden, o sea, los tienes que tener por lo menos un servidor a menos de, ¿cuánto era? 1000 kilómetros, me parece que dijeron. ¿O 1000 o 100? No lo sé exactamente, pero... Hombre, dicen que es el futuro y otros dicen que es una tomada de pelo porque es imposible un streaming en vídeo en esa calidad. Sí. Decían que para conseguir ese streaming lo que decían es que no bajaban todas las imágenes necesarias. Es decir, bajaban las imágenes suficientes como para que tu ojo pensara que el streaming es fluido. Sí, pero también decían que habían diseñado un algoritmo mágico. Sí. Eso me mata, porque claro, la gente normal no sabe lo que es un algoritmo. Yo no sé, me dice un algoritmo, y digo, ¡ah, va a atacar un algoritmo! O sea, no, pero es como los de Google. Es un nuevo virus. Y digo, ¡oh, por qué Google va tan rápido! Y Yahoo tan lento. Y digo, es por un algoritmo que tenemos secreto. O sea, digo, no se llama algoritmo, se llama esclavitud. Chinos esclavizados ahí buscando. Pero queda bien decir algoritmo. Sí, es un algoritmo esto. Un algoritmo, tú sí que un algoritmo. ¿Visto? Quedaba muy bien. Es decir, una pantalla grande y la idea es con un montón de juegos para jugar y tú ibas eligiendo el juego. Además, juegos de PC, podías jugar al Crysis todo a tope. Sí, eran juegos con esos gráficos de PC y el mando. Bueno, el mando era un mando de consola. Aunque también podías usar el teclado. Y el juego, como no lo tenías tú físicamente, tú te lo descargabas. Y además tú podías ver mientras jugaban otros. No descargaba, me parece que era como un servicio de alquiler. Tú pagas, juegas. Sí, sí, tal. Porque claro, no te lo puedes descargar. ¿A dónde te lo descargas? Estás jugando al servidor. Te sale un papel y te lo has descargado. Y tú, ¡oh! ¡Timo! Bueno, ya se verá. Ya se verá. Yo mi apuesta ahora mismo es que no va a funcionar. Y se van a comer los mocos. Si funcionara, ahí lo dejo dicho, está grabado. Si funcionara, las consolas lo tendrían jodido, ¿eh? ¿O no? O no, porque cómprate un PC también. Ya, ¿sí? No, sí. Venga. Juegos. Pasamos a juegos. Me he jodido la rodilla. ¿Podemos pasar a los juegos de la quincena? Sí, sí, sí. Por favor. Primer juego. Tú primero. Yo primero. ¿Qué juego he jugado? Dead Space. También he jugado al Tekken 6, pero no. Pero ya hablábamos, ¿no? Del Tekken 6. No sé, no creo que no. Pero es igual, lo tengo olvidado. Lo compré con su super sudadera molona. Oh. Y lo tengo olvidado. Y después, me ha fallado Tekken 6 quitando la sudadera. Me han quitado la técnica del Heihachi buena, malditos. Me las pagaréis todas juntas. Lo bajarán en DLC. DLC de técnica del Heihachi buena. 40 euros y todo. No, la verdad, lo tengo olvidado. Porque con todos los juegos buenos a los que estoy jugando no sí, puedo. Y no puedo. Tekken 6 es como un poco más de lo mismo. No ha sido al final tan espectacular como se esperaba, ¿no? No, bueno... Está bien, porque es más de lo mismo, pero es lo que yo esperaba. Hombre, claro. Sí, es lo que no, yo esperaba y mejor. No haga, no. Es mucho más fluido el movimiento, tiene su... si te gusta el Tekken... Te va a molar. Te va a molar, hombre, seguro. Vale. Y tiene además personajes nuevos que dan bastante el pego, no sé. Bueno, hay alguno que no, pero hay alguno que sí. No, el juego del que quería hablar es el Dead Space, que ya tiene su tiempo. Es de Electronic Arts, como hemos dicho. Además... Nueva IP que hicieron. Exactamente, es un juego así salido de la nada. Y es un puto survival horror. Es decir, esto es decirle a Capcom en tu puta cara. In your face, Capcom. Yo no recuerdo unos 5 primeros minutos de juego desde el Silent Hill. ¿Eso tiene algún sentido? Estresantes y pavorosos. Sí. Porque los primeros 5 minutos del primer Silent Hill... Madre mía. Lo flipabas. Es decir, cuando llegabas a ese... las cámaras chungas, llegabas a ese... A ese callejón con el tío colgado. De repente no podías salir y estaban los niños ahí con los cuchillos y tú... ¡Me cago en Dios! Y además con el sonido que acompañaba. Sí. Yo me acuerdo cuando lo vi la primera vez. Pues yo no he vuelto a jugar unos 5 primeros minutos de juego. ¿Así? Hasta el Dead Space. El Dead Space es cogerlo y decir... ¡Dios! Pero qué flipante. Yo los he jugado los primeros 5 minutos. Eso por lo menos. Y mola un huevo. Y lo petan. Además está doblado al español bastante bien. Traducido y doblado al español bastante bien. O sea, da el pego que te cagas. Yo, bueno, fui a ponerlo en inglés porque por defecto voy y no podía. Era o inglés o español o portugués. Entré en la elección, dije, vale, jugar en español. Y joder, dije, me ha convencido este doblaje y... Es que hay doblajes buenos, hay doblajes muy buenos. No sé. Igual es porque yo estoy acostumbrado a los antiguos y comparado tal. No, ya, pero... Y también hay de muy malos ingleses. Sí, pero este es suficiente, o sea, es correcto. Es suficiente como para meterte en la historia y tirar para adelante. El juego, bueno, va sobre un ingeniero. Tú llevas a Isaac Clarke, que es un ingeniero espacial, que llegan a una nave, que está la Ishimura, que está tirada por ahí. Un apunte, el nombre. ¿Qué? Isaac Clarke, de Isaac Asimov y Arthur Clarke. También. ¿Sabéis quién son? Pues lo buscáis en la Wikipedia. Escritores de ciencia ficción. Isaac Asimov no salió con Will Smith. Yo robot. Will Smith y Isaac Asimov lo petan de nuevo. Era el robot. No, en serio. Bueno, eres un ingeniero espacial. Además, no eres ni un policía, ni un guerrero. No, eres un puto ingeniero de mierda que llegas. Y te encuentras en un berenjenal increíble porque, vale, la historia igual tampoco es un poco alien, porque tú vas por esos pasillos y casi, bueno, sin armas al principio, después vas consiguiendo armas, pero también es un poco esa claustrofobia alien. También el rollo es un poco el de Horizonte Final. Sí, sí, sí. Event Horizon, que es una película que a mí por lo menos me gustó, porque era como salía un poco de lo típico de Alien, que después todo el mundo le pegó por copiar a Alien. Pues también el rollo de la nave deshabitada como sin salvación y tal, ¿no? Sí. Continúa, por favor. No, no, no. Ese apunte ha quedado muy bien. Pues no, yo no recuerdo qué estaba diciendo. Pero bueno, que es un survival horror con un survival horror, qué bien queda horror, dicho en español, ¿eh? Con dos cojones. Es decir, por ejemplo, Silent Hill y Resident Evil. Resident Evil, todo el mundo sabe lo que ha pasado con el Resident Evil. Y Silent Hill sigue en su línea, que es un poco más de lo mismo siempre. Entonces, para salir, este juego es perfecto. Porque es, mira lo que tenías que haber hecho con el Resident Evil 5, Capcom, aprende un poco. Pero... Por el piensa, ya, pero bueno, yo digo esto también pensando un poco en el movimiento. Por ejemplo, si vas a hacer acción a raudales y los zombies rápidos... Hazla bien. Deja que me mueva mientras disparo. Y no, ¡ay! Es que no puedo apuntar y andar a la vez. Es que apunto bien, o sea, con los pies en eso. Este tío, además, todo es... Que llegó un momento que la saga Resident Evil, su sensación de survival horror era que no había balas. Sí. O sea, es que no tengo balas. Y voy con el cuchillo. En este no, en este igual tienes balas, pero... enfréntate a lo que acecha detrás de la esquina. ¿Qué estaba diciendo? Me ha vuelto a interrumpir, me ha olvidado. El movimiento, eso. O sea, no puedes parar en ningún momento. Puedes poner pausa, que se agradece, pero para elegir los objetos que vayas a utilizar, para cambiar el arma, e incluso para conseguir los archivos que en el Resident Evil los leías y en el Silent Hill los leías, estos son de audio, todo es... Ah, y para mirar el mapa, no puedes poner pausa, todo. No, si te sale malo, no puedes decir, uy, espera, que voy a recargar el arma. No, jódete. Lo típico del Resident, ¿no? Que ponías pausa, te curabas y tal, ¿no? Aquí nada. En este no, todo es a saco. Vale, hay un botón que te cura directamente. Directo. Vale, venga, pero bueno, que no puedes pararte. Y además todo está integrado de puta madre, porque cuando pones el mapa te sale el visor... Bueno, es un visor como holográfico. Todo es holográfico. Ves el número de balas en el arma mismo y todo lo demás es holográfico. Te salen imágenes de vídeo cuando te hablan tus compañeros y... La vida es como una luz que lleva en la columna, exactamente, ¿no? Y vamos, básicamente es lo que te puedes esperar en un survival horror, pero bien hecho, cojones. Con unos gráficos de puta madre y joder, unos escenarios también que dices, hostia, cuando sales al exterior... Que esto no es un spoiler porque sales un par de veces al exterior de la nave, de la nave y dices, hostia, tío, mola mucho. Y además el guión, el guión está guay. Es un guión que, vale. Que, o sea, es sencillo, pero no por eso es menos sí. impactante, ¿no? No, y además, como tampoco te importa porque vas por ahí, oh, Dios mío, malos. Y el otro hablándote por la radio y dice, no, porque hemos descubierto... ¡Eh, igual! Sí, porque además, claro, como no puedes poner pausa, si tú coges un archivo de audio y estás escuchando y sigues andando, te sale un malo, ¿sabes? El malo no se va a parar porque tú estés escuchando cosas. Esto es un poco como lo que hacían en el Bioshock. Que el Bioshock también era una especie de survival horror. Sí, FPS. Sí. FPS, pero survival, o sea, horror. Uno de los mejores survival horror que he jugado era FPS y era de Bethesda. Es que es malo de pronunciar, leído lo ves y dices, ay, coño, los del Oblivion, que era basado en los mitos de Cthulhu, que era Dark Corners of Earth. Oh, sí. Ese me ha acojonado mucho. Es bueno. Es bueno. También recomendado. Pues poco que decir, es que este juego es viejo, yo lo he pillado... Vale, es viejo para hacer una review a lo mejor, porque la gente dice, ah, estáis hablando de juegos que ya hemos pasado mil veces. Pero para el que no se lo haya pasado y esté dudando, ¡compradlo! Yo lo conseguí de primera mano por 20 euros, porque ahora total, ya lo van regalando los juegos. Sí. Hombre, ya. Y si no nos arruinamos. Y si te gusta el survival horror, lo vas a disfrutar. Y si te gustan los juegos buenos. También. También. Y bueno, no sé, poco más hay que decir sobre este juego. Me ha molado, ¿no? Me ha molado, sí. Ha estado bien. Me ha gustado. Muy recomendable, ¿no? Entonces. Sí, yo lo recomiendo 100%. Además, por lo que he visto, hay el rollo de que, por ejemplo, basándonos otra vez en el ejemplo de Resident Evil, cuanto más malo no, más grande era el malo, más tiros tenías que darle. En este hay el rollito de que o puedes gastar muchas balas o puedes dirigirlas bien, ¿no? Exactamente. Puedes cortarle extremidades y tal. Sí, que sí. Eso parece una cosa innovadora dentro de... Parece que no, pero tienes que cuidar tu puntería. No es... ¡Ah! Es cuidar un poco la puntería. O sea, son resistentes, pero si les cortas los brazos y las piernas, ¿qué te van a hacer? Te van a insultar. ¡Cabrón! ¡No te avergüenza! ¡Mira cómo estoy poniendo de sangre en el suelo! Hay una cosa que sí que he hecho en falta, que, vale, todos los juegos tienen sus defectos. Y es que el protagonista, el Isaac Clarke este, da muy poco juego, tiene muy poco carisma. O sea, no dice, es un tío que no, igual no dice nada en todo el juego casi, está ahí... parece que no siente ni padece, porque le están hablando y tal, y él está escuchando, pero no responde, no... Que de estos personajes que no hablan, rollo. Exactamente. Link de Zelda. No es como Solid Snake. Eso lo van a cambiar en el 2, me parece. Ah, pues molaría. Molaría porque es lo único que han hecho en falta. Porque, por ejemplo, decíamos del Oblivion, por ejemplo, que eso como que te... Sí, que... Como que te integra más porque parece que eres tú. Pero... No, pero es mentira. En este caso no. Yo no... bueno, es que lo que suele pasar es que te alienas y no sabes ni quién lleva ni nada. Es que es eso. Además, porque igual en el Zelda y en el Dead Space aún lo ves al personaje. Dice, pero en Oblivion no lo ves. Oblivion no ves y al final yo, de mucho tiempo de dejarlo, tuve que mirar y digo, ¿qué mierda llevo? Antonio, me va coño un elfo oscuro. No sabía ni qué llevaba. Porque no importa realmente. No importa, es que tanto da que seas un elfo, una piedra con gafas, da igual. Hay personajes que aunque hablen poco o no hablen, tienen igual un poco más de carisma, pero este le he encontrado un poco falta de carisma. Sí, es, que lo es un defecto que le saca a un juego que de otra forma recomiendo 100%. Y... Pero bueno, es un defecto que la gente se cree, las compañías creen que te vas a inmiscuir más en el juego, al no hablar te identificarán más, pero no sé. Yo tampoco soy muy de la opinión de hacer los juegos así. En el Bioshock, por ejemplo, el personaje que había al principio vas en un avión y habla. Tiene un pensamiento, pero ya no habla más en todo el juego hasta el final. Es un tío callado. Los cojones. Es un tío callado. No, pero es que sorprende porque a veces ves que están pasando cosas y te dicen cosas y tal, y el tío. Que luego, vale, cuando estás herido hace. Pues sí, ¿no? Venga, va. Y hasta aquí el Dead Space. Siguiente juego. Siguiente juego, pues, por ejemplo, otro que hemos jugado, Call of Duty, ¿no? Modern Warfare 2. Sí, porque ya no es Call of Duty, es Modern Warfare 2. Sí, en todos los lados sale como Modern Warfare 2. Porque como parece que se quieren como despegar de la saga Call of Duty, los de Infinity Beauty War. Call. Beauty Call. Porque esto, bueno, el rollo de Call of Duty lo conocen, ¿no? El primero lo hizo Infinity Ward. El segundo también, y después ya a tu día de trabajo, el tercero lo hizo Treyarch. Y siempre dicen que los Infinity Ward, normal, son los creadores, son mejores. Tienen poco mejor. Pegaron el bombazo cuando se salieron de la Segunda Guerra Mundial en el 4, y bueno, en el Modern Warfare 2 es una continuación directa del 1. Del 4. Ah, del 4. Del Modern Warfare 1. Modern Warfare 1. Vamos a referirnos ahora a Modern Warfare 1. Y Modern Warfare 2. Pues es un juego, o sea, tiene ventajas interesantes en contra del 1, de Modern Warfare 1. Modern Warfare 1 es, ve, todos los Call of Duty han sido juegos muy scriptados, o sea. Espera, para quien no lo sepa. Es un FPS. Joder, todavía no lo sabe. Vale, decías, está muy scriptado. Sí, está muy scriptado, ¿no? O sea, en el 4 se además, en el 4 había respawn infinito de enemigos. O sea, tú te ponías detrás de una caja, si no avanzabas, te iban a seguir viniendo, Llegabas a un punto y ¡buah! Ya no salen, explota una cosa o te dicen una cosa. Y sigues tal. Con la acción. En este, creo que no está. En el 4. Y si está, no se nota tanto. A mi parecer. Tú igual lo notas porque no has jugado al otro, que ese sí queda. Lo iba a comentar un poco más adelante cuando diera mi opinión, pero yo lo encontré muy scriptado. Sí, si dices que el otro no es más. O sea, es muy scriptado, pero mejor traído que el otro. Vale. O sea, no se notan los scripts de en este momento se paran de venir enemigos. No, la verdad es que tampoco es que se note. Se notan los scripts que llegas a un sitio y dices, ah, han tirado un misil, tal. Vale. Que bueno, pero es la gracia también del juego. Si le quitasen eso, pues para eso juega al Bad Company. O sea, que es otro del palo, que es más libre. O sea, búscate la vida por el monte. ¿Verdad? Gráficos cojonudos. De gráficos de espectacular. Y es muy peliculero. Es que mi opinión es que es un juego súper peliculero. Lo juegas así de ¡Dios! ¡A una película! Además, el guión dicen... Bah, sencillo, pero es efectivo. Te da mucha variedad de situaciones en lo que hay en este juego. O sea, no es siempre estoy en Afganistán matando afganos en el desierto. O sea, primero estás en la nieve, después siempre te meten algunas cositas como lo de escalar, el minijuego de escalar, después el de llevar la moto de nieve, después disparas desde un helicóptero, disparas tal cual. Sí. Siempre hay como cositas para sorprenderte en la siguiente pantalla. Sí. Encuentro a mí me ha gustado mucho. Eso, el modo campaña. Modo campaña. Que luego hay un modo cooperativo. Sí, el Special Ops. Exactamente. ¿Lo has... He jugado lo que no en cooperativo, porque no tengo nadie con quien jugar en cooperativo. Pero no lo digas, que quedas triste. Ay, pone vuestro camer tag en el comentario y jugaremos. Eso es muy triste. Además me cuesta mucho pasármelo, el individual. ¿Y el online? Y el online. que bueno, ha habido muchas quejas del online. Yo me voy a quejar más porque no me va. Es verdad. Me va, pero me va mal. He visto que en el foro de Infinity Ward hay todo un hilo que es usuario de Xbox que no le va. Y de Play 3 también, pero eso ya está otro hilo. ¿Lo has llegado a probar, pero? Lo he llegado a probar. Lo he probado de mil maneras. No, quiero decir que has jugado. Sí, sí, sí, he jugado. A mí me ha gustado. Me ha gustado más que el del 4. Vale, eso. O sea, todos... Hablé el otro día con un jugador de estos hardcore que tiene un PC de la hostia. Juega en un clan de PC y, claro, los peceros se quejan de que no hay servidores dedicados, que les jode para organizar torneos de entre clanes, así a nivel europeo y tal. ¿No hay servidores dedicados? No hay servidores dedicados. ¿Ni en 360? Ni en nada. O sea, servidores dedicados me refiero a un... Uno de los mismos. O sea, sí, de Infinity Ward. Sí. Que puedas haya un servidor de tal tipo de juego, tal tipo de tal. El tema, claro, pues, lógico. Es que... Mi pregunta ha sido un poco estúpida. Se quejan los jugadores pros, que digamos, porque lo han casualizado. Uh-huh. O sea, por ejemplo, antes había recompensas por rachas de muertes, ¿vale? Y ahora es como más fácil. Yo antes nunca había conseguido la segunda recompensa por racha de muerte. Y ahora ya he tirado un par de misiles, tal y cual. No sé, a mí es un multijugador muy ameno, muy rápido. Muy pim pam y accesible, encuentro. Además hay lo de los perks, que pusieron lo de las mejoras, que tú, o sea, puedes como tunear un poco al personaje, aparte de armas, clase y tal... Pues poner... Eso es también de lo que se quejan, porque por ejemplo, si va rollo sniper, te pones indetectable al radar, que no suenen tus pisadas, y pulso estable, y tócate los cojones y baila, ¿sabes? Pero bueno, también es que es un juego no tan propicio para campero, porque si te mata un campero, ves la cámara de muerte y ves quién te ha matado y desde dónde. Ah. Y además después resucitas en el punto de respawn más cercano. Así que puedes ir a quien te ha matado. Vale. Puedes ir y matarlo. ¿A ti qué te ha parecido el juego? A mí muy bien, me ha gustado bastante. Yo es que, claro, el problema es que no me he pasado el modo campaña todavía. No he jugado al multijugador y no he probado la Special Ops. Entonces, mi punto de vista tampoco es un punto de vista de haberme pasado el juego entero. Yo, para mí, el juego me ha gustado. Es decir, me ha gustado porque, bueno, lo he encontrado muy chulo. Lo que... Bueno, es eso. Yo lo he encontrado muy scriptado porque es llegar... O sea, me ha divertido porque el juego... O sea, es divertido. Además, eso que dices, que te cambian las cosas. O sea, no es todo disparar. Es escalar. Ahora tenemos que hacer esto. Infiltración. Un poco de... Pero lo he encontrado muy scriptado y muy... Muy, muy a saco, muy lineal, como el... hablando de Final Fantasy, muy... Bueno, plim, plam, plim, plam, ya te has pasado la fase. Plim, plam, ya te has pasado la fase. Rollo, disparas aquí, corres aquí, sigues a este. Sigue disparando, disparas más. Disparas, te has pasado la fase. A otra cosa. Y por otra parte, luego... Hay un momento del guión, claro. Yo es que no he jugado al Modern Warfare 1. Igual el guión iba un poco más perdido. Porque, claro, hacen referencias continuas a cosas que pasan en el 1. Sí, sí, sí, sí. Y el doblaje, como no ha salido, como aquí solo lo puedes poner en castellano, no puedes ponerlo en original. Y no me he dado cuenta de que hay ingleses y hay americanos. Y hay un momento que dice, no sé qué de los yankees, es que son yankees. Y yo pensando, coño, ¿y tú qué cojones eres? Claro. Los protagonistas son de las SAS. No notaba la... Es que además sale lo de las SAS, pero sí. Al no escucharles hablar, no notaba que eran ingleses. ¿No le mirabas que en el hombro llevan la banderita inglesa? No me he fijado. Y... O sea, es americanada con ingleses. Sí. Realmente la gente dice que es americanada porque realmente es típico de las películas americanas. No porque sea patriótico y esto, porque yo creo que este al final... Si lo es en el más sentido del patriotismo. Sí. O sea, porque, bueno, no te lo voy a spoilear, pero en el final no deja muy bien al ejército americano, que digamos. Uh-huh. Ya lo veremos. Ya, bueno, yo no he llegado al final, de todas formas. No, por eso. Y claro, no he podido probar el multijugador para ver qué tal me parece. Y ya cuando pruebo el multijugador, daré mi opinión sobre el multijugador y tal. Sí, en principio, ya te digo, me ha gustado, pero me ha parecido una cosa muy... muy, muy tira para adelante, muy simple. Lo he visto muy enfocado al multijugador, porque el multijugador debe ser lo que realmente le da jugo a este juego. Sí. Y aún así me da miedo porque me parece que no me va a gustar el multijugador, porque me va a parecer que es muy pecero. El juego en sí ya es muy pecero, es decir, el modo de mover el muñeco, o sea, el personaje, sí. Ya veo que la gente no se va a quejar como se quejó en el Killzone 2, porque es ultra rápido. Haces así y haces... Y da igual el arma que lleves, me parece, que te mueves igual. Lleves el arma que lleves, no te pesa. Tú te mueves fluido como el viento. Me parece, ¿eh? Igual me equivoco, sí, sí, pero es lo que me ha parecido a mí llevándolo. Pero bueno, pero eso ya son... Sí, sí, tienes razón. En Killzone se notaba más el peso del arma. Y las armas... También he visto que hay un montón de armas, que eso para el detallista dirá, hostia, pero tengo un montón de armas para elegir, pero hay un montón de armas que son lo mismo y total, no sé, no veo el porqué de ir cambiando armas. Eso lo ves en el multijugador, porque cada uno tiene su precisión, claro, su daño. Ahí está, el multijugador no, igual. Realmente tiene... es un juego muy enfocado al multijugador. Y me da que no me va a gustar, porque me da que cuando me meta en el multijugador voy a ver a gente saltando y disparando, que no entiendo cómo la gente salta y dispara a la vez, eso no lo he visto pero yo. Pero eso, o sea, no saltan tanto como saltaban, o sea, yo no lo he visto mucho. En el Halo sí, por ejemplo, te metes en el Halo, te metes en el Quake 3 o en un Unreal Tournament y todo el mundo salta y dispara. Pero aquí no, aquí es eso, es como más de guerrilla. Más de guerrilla. Entonces igual, vale, pero es que me veo que va a ser muy pecero y no lo sé, ya cuando lo pruebe, ya hablaré. Joder, es que los yankees son tontos. Envían a la gente, ahora puestos en situación real, envían a la gente a Afganistán y a estas cosas. Coño, antes de enviarlos, enseñarles a saltar y apuntar a la cabeza. Es que no lo entiendo, no, qué hace el ejército americano. Idea, ¿no? Es que no tienen ni puta idea. Así no lo gana nadie. Entonces, bueno, ya cuando... Yo probaré el multijugador porque, no sé, quiero probarlo. O sea, la campaña lo que han hecho es hacer... Juegas a una película interactiva. Sí, casi, sí, sí, sí. Con disparos. Sí, sí. Es espectacular, es chulo y a mí me gustó. Pero realmente es un juego enfocado al multijugador. A mí, sin haber probado todo el juego, me tira un poco más el Killzone 2. O sea... Es diferente. Por lo que he jugado, sí. Me tira más el Killzone 2. Ya por ambientación... Por el modo de juego, el sistema de cobertura, tío. El sistema de cobertura. Sí, no hay. No hay, no es como, no es como el Metal Gear. Hombre, no es como te cubres y te agachas en digo? El Gears of War. No es como el Gears of War o el Killzone que. No, aquí te agachas detrás de una caja y estás a cubierto. Sí. El Killzone 2 y el Gears of War, por ejemplo. O el Killzone, bueno, este sistema de cobertura lo sacaron más o menos a la vez. El Gears of War y el Killzone Liberation para PSP, que es lo de apretar un botón y te agachas delante de una sí, cosa. Sí, pero eso lo inventaron lo de Gears of War. Pero si salió un mes antes el Killzone Liberation. Sería a la vez. Los debieron o se copiaron mutuamente o lo pensaron... Salieron con un mes de diferencia. El Killzone Liberation salió un mes antes, ¿sí?, que el Gears of War. Realmente fue cosa, no sé, inspirada. La diferencia es que el Liberation era tercera persona, pero el método de cubrirse bueno, era el mismo. También salió, ahora que lo digo también en tontería, porque salió antes el Getaway y ya lo hacía. Sí, por ejemplo. Sí. Pero bueno, donde se pulieron fueron en esos dos. Que después realmente la gente dice, nadie dice, se cubre como en el Getaway. No, la gente normalmente dice se cubre como el Gears of War, porque es más conocido que el... Realmente implementó ese tipo de tiroteo. Así que, bueno, ¿recomendable también? El juego, sí, ¿no? Yo lo recomendaría. Sí, al que le guste, a mí, no sé, el modo campaña... Seguro que te pensabas que te iba a gustar menos. Sí, sí, la verdad es que pensaba que me iba a gustar menos. Y me ha gustado bastante. No encuentro por qué ha sido el bombazo de es el mejor juego de la puta historia. Porque realmente tiene y es como el Halo. El Halo también tiene un montón de jugadores y tal. Ya, pero es que este, no sé, encuentro como que ha tenido mucha más repercusión que un Halo. Sí, porque ahora realmente es un best-seller. Veía el otro día que lo comparaban con Avatar. Sí, sí, sí. Y no sé a qué viene tanto revuelo. Algo me estoy perdiendo, igual es porque... A mí me ha gustado, a mí me hace tanto revuelo. O sea, realmente, sí. A mí me gusta mucho. Que yo soy Es que si no me quejo... Es que si no te quejas no estás bueno. No. Pero el Dead Space mola. Y bueno, aquí los juegos, hasta aquí los juegos que hemos jugado, ¿no? Porque sí, yo del Assassin's Creed prefiero hablar cuando mejor, me lo haya sí, pasado. Sí, también hemos empezado los dos a jugar a Assassin's Creed y mola. Mola. Mola, sí. Este sí que es un juego que dices, coño, han mejorado todo lo que tenían que mejorar. Sí, han aprendido. Pero realmente, o sea, hay poco que, mira qué fácil, no lo hacen. Pero este han mejorado lo que tenían que mejorar. Y bueno, hasta aquí la sección de juegos, ¿no? Sí. Venga. Ya, ya, ya. Corta. Y ahora cine. Cine, hacía tiempo que no hablamos de cine. Joder, ¿desde cuándo? ¿Desde qué? ¿Desde Poño? Desde hacía tiempo. ¿Poño? No, Poño no, desde fue el primer episodio. No, hemos comentado algo. Pues vamos a comentar una que es que pocas vemos los dos. Sí, la verdad es que sí, tú vas al cine yo las veo mucho todas. Y yo no veo ninguna. No ves ninguna. Pero hemos visto Avatar. Avatar. En 3D. Oh. Vamos a hablar de Avatar, como no ha hecho nadie, porque como seguramente somos el primer podcast que habla de Avatar, ¿a que sí? Seguro. Seguro. Seguro. ¿Seguro? Vamos, seguro. Avatar mola. Avatar mola. La hemos visto en 3D los dos. Sí. 2 horas 45 minutos de película en 3D. Yo no noté nada después al salir de la película. No. Veo igual, o sea, no sé, es que yo sí, yo ahora veo en 3D. ¡Ah, hostia! El mundo real en 3D, ¡lo flipas! Molaría, que el mundo real fuera en 3D. ¿Como Avatar? No, en serio, no, lo digo porque hay mucha gente que dice que después se ha mareado, no, de cabeza. No, yo como algunas veces sí que me ha molestado, no para decir, ¡ah, oh, estoy perdiendo la cabeza en 3D! Pero me ha molestado de cansarse los ojos, en esta no. No. En esta es un 3D como... como bueno, como más suave, no te rasca cuando te entra por los ojos. Cameron lo peta again. Hombre, esta es una película para ir a ver en 3D, porque realmente si el tío se ha currado un 3D para que resulte espectacular, ¿para qué verla en 2D? Para verla en 3D. Vale, no se ve en un 3D perfecto porque los oscuros, como ya comentamos, pero me eso parece en algún momento pasa siempre. Los oscuros igual se ven un poco chingados. Y llega algún momento que dices, "Uy, se ve un poco de vale. Pero bueno, pero se ve de puta madre. Puto espectáculo, tío. Esta película hay que verla sí o sí. Es decir, y en el cine y en 3D. Y en el cine y en 3D. Porque esto verlo bajado ninjamente en la PSP. No, tío. Además, es un... O sea, es que hoy en día los adelantos a estos no se notan tanto. Yo me acuerdo cuando fuimos al cine a ver Terminator 2 que decía, tío, como lo peta o Jurassic Park, ¡ah!, que eran las primeras que había, o Tron, y decía, ¡ah!, brutal. Ahora no se nota tanto, pero este es un avance brutal, porque si lo ves con, o sea, llega un momento que los avatares estos y los Navi no distingues que sean un muñeco o sean una animación, los ves como otros actores. Al principio, cuando empiezan a yo lo pensé, reconozco que lo pensé, que al principio cuando empiezan a moverse los Navi o el avatar, lo primero dices, todavía se nota que es un muñeco. Vale, pero hasta que te olvidas. Sí, cuando llevas un rato de película, ya no piensas que ya no dices, uy, es un muñecote ahí metido. Porque dices, por ejemplo, hasta ahora de los más chulos que había visto yo, por lo menos, era Gollum. Sí, los anillos, sí, sí, que cuando salió decía, hostia. Pero es que cada vez que salía Gollum, decías, qué bien hecho está este puto bicho por animación, ¿sabes? En este no, en este te olvidas. Esto lo ves actuar. Realmente. Cameron siempre ha tenido problemas con los actores por sus grandes exigencias. Es decir, les metía en Abyss, casi se lía a puñetazos. Sí, casi le dan. Además, que fue un rodaje jodido el de Abyss. Y debajo del agua, y horas y horas, y luego en Aliens ahí dándole. Con el Harris, me parece que no ha vuelto a rodar nada. Exactamente. Harry ha dicho, como, de, a ver, te mato. Sí. Pues, ¿qué dijo Cameron? No quiero actores. No quiero actores. O lo menos posibles. Y que esté Sigourney Weaver, que por lo menos. Esta me aguanta. Esta aguanta. Y bueno, no sé, no, ahora fuera coñas, la película es digna de ver. Es decir, un avance tecnológico. Entonces vas a decir, bueno, entonces voy a ver solo efectos especiales. No. No, es decir... Yo creo que no. No, no vas a ver solo efectos especiales. Vale. Hay personajes que son estereotipos. Bien. Vale. El coronel y su taza. Sí. Vale. Bueno. Pero es un personaje cojonudo. sí, el Grunel no sé. Dice, joder, vas a ver cosas que ya hemos visto en Pocahontas, en bailando, El último Samurái, bailando con lobos, vale, pero coño, pues, ¿y la inventaron ellos? Esta historia es una historia que siempre se ha contado. O sea, son historias que se repetirán y se repetirán en la vida real, además. O sea, que sea una historia poco original y sencilla no la hace una historia mala. El rollo es cómo está contada. Sí. Que es lo que es bueno James Cameron. No, joder, si no, vamos a ver, películas súper originales, Terminator, guionazo, y Terminator 2, que Terminator 1 con presupuesto. O sea, Aliens. También es un super guión el Club de la Lucha o algo así. No, pero, no, coño, pero... tenían su aquel y tenían a Cameron. Y tenían a Cameron, claro, por supuesto. Es decir, yo iba predispuesto a peor. Yo, o sea, no es decir, va, estos dos son fans de Cameron y van a decir que todo lo que hace es bueno. No. Yo iba dispuesto a que el guión fuera peor incluso y que la película sí que fuera solo efectos especiales. Y yo salí convencido. Vale, sí. Igual podrían haber gastado dinero, o sea, podrían haberse currado el guión y haber hecho un guión original, otro guión, el que fuera. Vale, pero el que hay es el que hay, es decir, no, ahora no vamos a plantearnos en que, si hubiera hecho, no. Además, ha hecho este, y este está bien. Y es lo que quería contar, porque tanto tiempo lo debía tener bien claro, que quería contar eso, o sea... No vale dinero, coño, eso me mata. Yo, que se hubiesen gastado más dinero en el guión. Yo, que es un Word, o sea, no vale dinero. De que una hoja impresa, o sea. Va a escribir, este te va a costar lo mismo, uno bueno que uno malo, coño. Cuidado que el Word no te cambie palabras. Como a Spider Jerusalén. Ese sí que es fan de James Cameron. Sí, ¿no? Ese es talibán. Pero, entonces, ¿qué? ¿En qué quedamos? Recomendable. ¿Recomendable? Mucho. Joder. De las mejores películas que he visto últimamente. ¿Y no hay historias que la gente repite una y otra vez? O sea, historias, ya me refiero a, por ejemplo, en alguna tribu, historias de estas que cuentan oralmente de generación en generación. ¿Y por qué? Dicen, no, es que esto ya lo he oído, es que, joder. Qué profundo. Qué profundo. Metafísico. No, es que ahora me ha venido, dices, vale, pues yo qué sé. Son historias que se repiten, pero... Mejorarla, si no te compliques con una chorrada que después digan, qué chorrada, qué rebuscado, o sea, no sé, haz una cosa bien, no sé si, ¿me entiendes? ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que ha cogido una cosa que vale, que ni es original, ni es el guión del siglo, pero coño, lo ha contado bien, ya mucho ni eso. Sí, porque muchos dicen, voy a hacer un guión de puta madre, pero luego sale una película mediocre. Sí. Pues no os ha gustado, o sea, por si no se ha notado. ¿Qué crítica más triste? Digo, no, pero son muy azules, podrían ser de otro color. No, porque el azul es mi color favorito, o sea. Sí, el diseño de los putos Navi también podrían haber sido de otra manera. Son los elfos de Tolkien, los taltos de Rice y estos los Navi de Cameron. Bien, pero bueno, es lo que hay. ¿Somos muy conformistas? No. ¿Tú crees que somos muy conformistas y decimos...? Es verdad, somos muy conformistas, porque siempre decimos, este juego, lo peta. ¿Hemos dicho algún juego que me he comprado este juego y no me lo podía acabar de puto malo que es? Sí, lo he dicho. Sí, yo lo he dicho con el Ninja Gaiden. Y yo lo he dicho con el Dragon Ball Origin y el Dragon Ball Super Sonic Warriors de DS. Sí. ¿Ves? No somos conformistas, lo que tenemos es buen gusto. Sabemos elegir las cosas que compramos. Pues sí. Pues lo peta. Es que, ¿qué vamos a estar? ¿Media hora más? Hablando de esto. No, solo queríamos decir eso. Que nosotros, a nosotros nos ha gustado y... Alguien más lo debe pensar porque le han dado los Globos de Oro, mejor director y mejor película. Y mejor película. La gente se ha quejado porque le ha dado el Globo de Oro a mejor película. A ver, película. He dicho película, creo. Película, has dicho. A ver. ¿Qué estaba pensando? La hay un Globo de Oro a mejor guión, ¿o no? Sí, y no sí, se lo han dado. No se lo han dado. Le han dado el Globo de Oro a mejor película. Y mejor director. Como película, que es historia contada de X manera. Sí. No guión, vale. Igual si le hubieran dado el Globo de Oro de mejor guión, dices, no. Porque no es un guión estelar. Pero le han dado el que toca. Lo que es, y mejor director, porque, bueno, cuenta tú historias. Con ese guión. Con el... También. O de esa manera. O crea cámaras que luego los demás tengan que usar. Que digan, sí. Déjame esto. A ver, que ¿cómo es esto, Cameron? Y digo, ¡ah, es mía! ¡Ah, es mío, me lo paga! Hostia. Pues sí. Así que... lo petaba. Hemos aprovechado este espacio solo para decir que... ir a ver Avatar. Dejaros las gafas de pasta en casa. Yo las llevaba, pero porque si no, no veo una mierda. Y... y disfrutar de un puto espectáculo, joder, tío. Es que, es joder. Es un espectáculo, es como el circo que dice, ah, que me ha maquillado el payaso este. Y además los chistes son malísimos. No, tío. Disfruta, coño. Tonta hostia. Es que ahora todo el mundo en internet está, ay, Avatar. También lo típico, digo, ah, nos tocan los cojones y rajando a cholón. Es que me calienta. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ya un aplasta! Y, no, son gustos. Y hasta aquí nuestra super sección de cine. De se cine acaba. Que mola. Mola. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado y si no, pues mala no suerte porque habéis durado mucho ya para que no os haya gustado. Y si no, nos da igual. Seguimos haciéndolo. Así, por eso tenemos tan pocos fans. Pero con uno que le guste. No, vea, con uno que le guste cuando ya. Vea que no entra. Cero entradas, que se queda el contador ahí parado. Ya. Y cero descarga. No, ya lo dejamos. Ya lo dejamos, sí. Tenemos un podcast y yo, qué cabrones soy, lectores, que no nos lees. Y mira cómo entra a despotricar. Pues nada, gracias a todos por escuchar, gracias a todos por comentar, gracias a todos por criticarnos. Y bueno, podéis... Próximamente en este canal, que sea el próximo, más capítulos. Más capítulos, especial. El especial que tenemos... Ese especial que tenemos en la manga. En el horno, eso queda súper... súper guay, pero lo mejor que es que no tenemos uno, tenemos un par. Sí, claro que sí. El horno está ocupado. Después estaremos todo un año especiales. Vamos a tener que hacer algo para poder sacarlo de una vez. Igual si se lo pedimos a Shenron. ¡Ah, sí. ¡Oh, qué spoiler! Sí, ya lo sabe todo el mundo. ¿Qué va a ser? Podéis encontrarnos en nuestro super blog completelymadafaka.com. Estamos en iTunes, en iTunes. Estamos en iVoox, en iVoox. El Twitter es completelymf, todo junto. Twitter. Y el mail es completelymadafaka@gmail.com. Gmail parece como una especie de transformer transexual. Me suena. Gmail. Backtrex. Y Gmail. Gmail like unilingus. Bueno, ya lo dejamos que estamos mal. Casi que sí. Hasta luego. Goodie.